Aquí entre nosotros, quiero dar cuenta de una bendición que recibe Olga Espinosa. Ella ha sido intervenida, tuvo una operación este fin de semana, el propio sábado, así que está dando cuenta de su bendición, la que recibió de parte de Dios. Ha sido una operación muy exitosa y está teniendo una recuperación muy importante, por lo cual posiblemente en pocos días ya esté retornando a su casa. Pero bueno, hay mucha paz en su corazón y bueno, su propia mamá, ya muy mayor de edad, y su familia, por supuesto, estaban bajo preocupación. Estuvimos orando por todo ello y Dios ha respondido una vez más, como siempre lo hace, y lo hace con esa bondad, con esa misericordia y obrando en favor de aquellos a quienes Él ama, y esto es a todos. Así que damos gracias a Dios por ello y seguimos orando por la posible operación, la próxima cirugía de Julio Leiva, también muy importante, muy delicada, pero como hemos estado cantando y escuchando, para Dios no hay nada imposible. Así que nosotros confiamos en Él, porque nuestra vida está en Él, está en sus manos. Y Dios es fiel, no solo es real y verdadero, es fiel. Así que echamos fuera el temor, la ansiedad, y podemos tener paz en nuestro corazón, más allá de cualquier circunstancia que podamos vivir o vivan algunos de nuestros seres queridos, porque Él es nuestra esperanza y en Él hay siempre respuesta, hay sostén, hay fortaleza. Por eso te animo, le animo a confiar en Dios, a poner su vida en manos de Dios, de este Dios, y a dejar que Él obre y haga todo aquello que en su vida sea necesario hacer. A veces tiene que ver con nuestra propia salud física, en otros casos requiere algo nuestra salud emocional, nuestro corazón está cargado, está atemorizado, está atribulado, hay dificultades. A veces tiene que ver con nuestros problemas relacionales, o en el noviazgo, en el caso de jóvenes, en el matrimonio, en el caso de algunos mayores. A veces tiene que ver con una cuestión financiera, pues Dios tiene poder para cambiar y transformar su vida por completo en todos los aspectos. Por eso le animamos a confiar en Dios, a poner su vida en manos de Dios. Si usted quiere saber todavía mejor cómo poder hacerlo, de qué manera hacerlo, al finalizar el culto o en cualquier momento acérquese a mí o a cualquiera de los que vea, ya forman parte de esta comunidad y le van a poder guiar muy sencillamente a tener esta experiencia personal también en su propia vida. Pero como seguramente también en esta tarde, en esta noche, algunos de los que estamos aquí, que estamos teniendo alguna lucha, alguna prueba, alguna dificultad o alguna adversidad, por supuesto también ahora vamos a orar y le vamos a pedir a este Dios que haga la obra, que obre en su vida, en esa circunstancia, en esa necesidad, en usted mismo, que traiga paz nuevamente, que traiga fortaleza, que traiga salud, que traiga bienestar, que traiga sabiduría. Todo aquello que usted necesita, ahora Dios puede brindárselo y yo quiero orar por esa necesidad. Así que yo le voy a invitar a que incline su rostro ahora delante de la presencia de Dios. Si usted está en este tiempo, en un tiempo así, en un tiempo de lucha, de debilidad, de poca fuerza, de falta de entusiasmo, de fe, bueno, lo que fuere, o si está padeciendo algún problema físico, si algo le está atemorizando, atribulando, bueno, confíe en este Dios. Yo le voy a pedir a Dios ahora que Él haga la obra en su vida también, o en su entorno, en su familia, en su matrimonio. Lo único que le voy a pedir es que sencillamente, mientras todos tenemos nuestra cabeza gacha y podemos cerrar nuestros ojos, usted levante su mano al cielo, porque de allí viene la bendición del trono de Dios. Así que mientras oramos, levante su mano al cielo para poder recibir esto. Padre amado, Padre eterno, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque estás aquí entre nosotros. Gracias porque estás aquí en medio de tu pueblo, que somos nosotros, de tu iglesia, que somos nosotros, de esta familia espiritual y de fe, que somos nosotros. Gracias, Señor, por venir a nuestro encuentro. Y no solo eso, sino revelar y manifestar tu presencia. Te pedimos que en esta noche también tengamos esta experiencia. Señor, llena este lugar, llena este encuentro de esa presencia gloriosa. Llena este lugar, Señor, de tu gloria y que esa gloria alcance nuestra vida. Señor, si estás tú, está el Espíritu Santo, y si está el Espíritu Santo, hay poder poder para el cual no hay nada imposible. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús que ese poder, el poder del Espíritu que está aquí entre nosotros, pueda obrar en la vida de todos aquellos que ahora han levantado sus manos o han levantado su corazón o han levantado su necesidad a ti, Señor. Es lo mismo, vos los estás recibiendo a todos ellos de igual manera. Porque los amas mucho, porque grande es tu misericordia, es infinita, y tu bondad va a obrar, Señor, en favor de ellos, para que cada uno de ellos pueda tener nuevamente una demostración de tu amor, puedan saber de que vos siempre estás dispuesto y disponible, y de que en ti hay verdaderamente una vida de victoria, una vida de poder, una vida abundante, una vida plena, una vida de triunfo en triunfo. Así que, Señor, hacé lo que sea necesario en cada uno, con este propósito, que tu nombre sea glorificado. Señor, nosotros que ya te conocemos, ya lo estamos haciendo, te estamos dando toda gracia, toda gratitud a ti, Señor, y te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor de todo lo que siga aconteciendo entre nosotros y en nosotros. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, que así sea y Él ponga paz en su corazón y paz en su vida toda también. ¿Sabe? Hoy estábamos comenzando con un grupo de todas aquellas personas que quisieran saber más y conocer más acerca del bautismo. El bautismo bíblico, ¿no es cierto? Bueno, y hay que bautizarse, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que ser por inmersión? ¿Y qué significa eso? ¿Puedo yo bautizarme? Bueno, todas estas cosas, la respuesta a estas preguntas y otras tantas también, las tratamos de satisfacer, bueno, estudiando la palabra, viendo en la Biblia, y así que a partir de hoy comenzó un grupo precioso de personas que tienen esta intención y este deseo, saber más. No es obligación que después de terminado el curso usted va a ser bautizado o sea bautizada, sino que usted sepa y sepa lo que la Biblia dice, lo que Dios dice al respecto, para que usted luego sí pueda tomar las decisiones que usted crea convenientes. Pero nadie le pone en obligación luego de ser bautizado o bautizada. Pero qué lindo es poder saber qué significa el bautismo. Y si Jesús también fue bautizado, ¿por qué fue bautizado? Bueno, tantas preguntas y tan preciosas que pueden enriquecer nuestra vida. Si usted no lo sabía y desea formar parte de este grupo, que haya comenzado hoy, el domingo que viene a las 5:30 de la tarde, venga, esté aquí y va a formar parte de este grupo también. Ya el próximo domingo será el último domingo al cual se puedan incorporar las personas que tengan interés, porque si no ya sí se pierden varias clases y encuentros, entonces uno le pierde el hilo. Pero si no, usted todavía venga, está a tiempo de recuperar esta primer clase introductoria que se vio hoy, y a las 5:30 de la tarde esté aquí, va a pasar un tiempo agradable de preguntas, donde todos hacen preguntas y tenemos inquietudes y todos vamos aprendiendo más y así vamos creciendo en la fe que vivimos y que practicamos. Luego ya en abril vamos a tener también los grupos de discipulado para todas las personas, toda la iglesia, en grupos también, así que ya en abril, para abril, vamos a dar los informes y los anuncios necesarios para que todos estén al tanto con suficiente anticipación y casi hasta personalmente va a recibir la invitación de participar de estos grupos también. Y así la iglesia, toda la iglesia sigue creciendo en el conocimiento de la palabra con el propósito de poder vivir una vida todavía de mayor libertad, mayor plenitud y mayor bendición. Así que lo hacemos también con este propósito. Bueno, hoy vamos a compartir un nuevo mensaje, vamos a recibir un mensaje que Dios nos envía con el propósito de edificarnos a todos y de poder otra vez que nuestra vida se ajuste cada vez más al diseño con que Dios la ha creado. La vida cristiana se inicia toda vez que uno le entrega voluntariamente su vida a Dios, como decíamos recién. Entonces Él recibe tu vida, toma tu vida, te abraza porque te ama mucho. Y entonces a partir de allí comienza lo que se llama la vida cristiana, la vida de fe. Bueno, esa vida tiene una manera de ser vivida. No se vive de cualquier forma. Y Dios también se encargó y se encarga de guiarnos en esa manera en que se vive, de darnos esas normas, principios, valores para que vos y yo podamos vivir correctamente esa vida cristiana. Y así alcancemos la bendición que tiene esa vida. Él dijo que había venido para darnos vida y vida eterna y vida